de día al espejo. No me ve, da igual. Pero hace unos días podía reír y podía tomar. Pero hace unos días podía reír y podía tomar. Caí destrozado. Ese mal momento. Me vi al espejo, no me veía igual, pero hace unos días podía reír y podía tomar. Pero hace unos días podía reír y podía tomar. Caí destrozado.